Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches, inaugurando Iluminación. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, público? ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenas noches. Muy bien, Dani, acá andamos. Es un placer, como siempre, estar otra vez en la radiográfica. Exactamente, vio qué lindo, tenemos aire y todo. Sí, ¿cómo? Sí, está renovado. Sí, aire acondicionado, porque tenemos un calor en este estudio. Sí. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Dani? ¡Marcelito! ¡Qué grande, Dani! ¡Qué contento que estoy, Dani! ¿Está contento? Estoy muy contento, como perro con dos colas. Lo dejó bien el programa de Gaby, que recién nos entregó, ¿no? Sí, sí, la verdad, Gaby se pasa con los programas que hace. Y bueno, pero no es un programa masculino, sexista. No, aunque vamos a hablar mucho de sexo hoy. Y bien, bien ahí, el sexo se viene, buen ejercicio. No, pero del sexo no, porque vamos a hablar de hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ¿no? Claro, no de eso que usted piensa, va. Chancho, ¿cómo le va? Buenas noches, contenta, volviendo otra vez al aire. Al aire de la gráfica, recuperando el aire. Recuperando el aire. Y ella, Malena, la señorita Malena, ¿cómo hola, le gusta que le diga así? Muy buenas noches, ¿cómo están? Dígame. Si no, no me gusta el señora. Señora, señorita. Me pone mal. Este señor y le cambió la cara. Sí, no me gusta. ¿Sabe qué? Yo pensaba, ¿no? Yamila va a pasar a ser parte de nuestra invitada especial. Claro, de, pues viene cuando puede. Mes. Viene una vez por mes. ¿Qué le vamos a decir a Andrés? Y sí, pero no soy Andrés, para. Malena ya entré, ya me está dando desde que entré con un caño. Eso es por no venir todos los días. Dios, bueno, es todos los días. Estamos en el 45. El vino. El vino. Qué bebida. ¿Qué vino? Tan noble. La idea es tomar estos números, que son los que estamos emitiendo de programa. Emitidos. Sí. Como la quiniela, ¿no? Y claro. Este es el vino. Qué bebida noble el vino. Porque después del agua es la bebida más vieja. Claro. Porque, y sagrada también, ¿no? Exactamente. Ya en Grecia, en Roma, se veneraba el alcohol de la uva, ¿no? De la uva, claro. Y se la hacía uva el vino. Pisoteada. La iglesia y el cristianismo ya compartían el vino, ¿no es cierto? O sea, creo que... Esto sí lo tenemos en común entre hombres y mujeres. Por ejemplo... Dani, ¿no vamos a tomar un tetra cuando salimos? No, preferiría que no por mi hígado. No, igual no tomo. Un ubita. No, nada. No, estamos hablando de vinos, ¿no? De esto como bebida pura, ¿no? Con un afán de alcohólico, claro. O de... Sabemos que beber en exceso hace mal, que hay personas que tomarle hace mal. Sí. Pero hablaba como una bebida, no sé, en la antigua California, en las películas del Zorro, tomaban un vino a modo de refresco. De las bodegas. Sí. De Don Diego de la Vega. Y nosotros, como país tenemos muchas provincias que se dedican a producir vino. Exactamente, veníamos hablando de eso para que hay vino, hay lugares como Catamarca que hacen muy buen vino y que acá no se conoce el vino de Catamarca. O el vino sureño, que también ahora hay mucho vino del sur. Sí, de Mendoza. De Mendoza, ¿no? De Salta. San Juan, Salta, La Rioja. Río Negro. Río Negro, Neuquén. Son todos lugares que hay vino. Bueno, salud, un brindis por nosotros, por ustedes que nos Cheers. Están escuchando. Y vamos a... Porque de donde están brindando a lo loco es en la embajada, porque acaba de terminar el Día de la Independencia. Claro. ¿No es cierto? Los lamemanos y besa culos. Lame manos y besa culos de los políticos argentinos. Los chupamedias. Chupamedias que han estado hoy en esa embajada tratando de ciseñorizar esa fiesta que es la independencia, ¿no? Mamadera. Pero no es solo la embajada, el aniversario de la independencia en la embajada de Estados Unidos. También mañana, o sea, hoy, porque ya pasó. Claro, porque ya estamos en la noche, en el día de las noches. Es el día de la independencia de Venezuela, ¿sí? Hoy, 5 de julio, se conmemora la independencia de Venezuela. Bueno, pero la nuestra es el 9. Exactamente. Y el 4 de julio fue ayer, fue la de Estados Unidos. Sí. Porque en 1776 se marca como la declaración de la independencia de Estados Unidos. Claro. Vamos a ver cuándo nosotros declaramos la independencia de Estados Unidos, nosotros. En la Argentina se conmemora el 9 de julio, que va a ser domingo. Encima tenemos tan mala suerte que nos cae domingo al día de la independencia. Vamos a estar un poco complicados para ser independientes, por ejemplo, económicamente. Digo, ya estamos como endeudados a 100 años. Claro. Estamos como complicados. ¿Usted le va a poder contar a sus bisnietos que estuvo en el Bicentenario con Néstor y Cristina? No sé. Que le digan señores y se habla de bisnietos. A mis tataranietos que no los voy a ver, ya les dejo una deuda. Les dejo una deuda. Los dejo endeudados. Yo no sé si les dejo herencia, pero deuda le dejo. Pero déjele, también dígale que usted estuvo con Néstor y con Cristina en la fiesta del Bicentenario. Les voy a dejar el vino de Evita. Tengo en mi casa el vino con la imagen de Evita. Lo compré en la feria comunitaria. Exactamente, el peronista. Bien, decía que Argentina el 9 de julio, domingo, va a celebrar el Día de la Independencia, porque nosotros también creemos que tenemos independencia. Sería, más o menos, ¿no? Como una fiesta, sí, estoy muy hoy, sí, ¿no? Sí, está muy bueno, mire lo que hago. No. Porque está, quiero leer y no hablo más. Va. No, lo que quería decir, está complicado, porque vieron que fue la gobernadora ayer a Mar del Plata a inaugurar el tren que empezó a andar ayer, de lunes a jueves, sale 200 pesitos nada más ir a Mar del Plata. Bueno, al fin. Tarda 7 horas y media. Pero la empezaron a buchar. Ay, bueno, pero está bien. Tienes que llevarte una vianda, sí, para todo el día. Sí, te van a saber lo que es. Entonces, ¿qué te sale más barato? ¿Si la vianda del día o...? Lo que pasa viste que la yerba también aumenta ahora. Ay, tampoco sí. Mate vas a poder llevar. Va a haber gente, va a haber gente que se va sacando todo. Se va sacando de a poco, se va agarrando calor. Ahora se pone colorado y después se saca el buzo. Me quieren poner nervioso. No, porque, ¿sabe qué pensaba? Que si la yerba encarece, lo que vamos a tener que decir, porque van a decir yerba está no hay. Está por ponerse colorado, mirá. Además que fue a tirar el de yerba no hay. Claro, yerba bueno, no hay. Van a ser como esos viajes de antes en tren que duraban como 10 horas y uno conocía gente. Troca atrás, ibas así, claro. Saltando. Conocía gente también. Lo que decía es que también puede hacer deporte, porque podés correr de punta a punta el tren. Claro. Vas haciendo deporte. Bien, ¿qué diferencias hay entre hombres y mujeres, Cristian? Uy, bueno, o sea... Empezamos por la primera. La primera diferencia. La primera diferencia... ¿qué les puedo decir? No sé... Yo, para mí, el hombre el hombre es el que propone, la mujer dispone. Dispone, eso sí, es un dicho ese. Bueno, esa sería la primera diferencia. Supuestamente, sí, sí. Pero para mí no es así. Sí, puede ser que perdóneme, sea. Usted lo dijo y ahora dice, no es no, así. No, yo lo digo, es el dicho de que, por ejemplo, el hombre propone y la mujer dispone. Siempre el hombre siempre va a estar mal. Igual yo pensaba, hay como un problema de género, ¿no? Aparte de las diferencias físicas que ya todos sabemos. Sí, bueno. Pero, por ejemplo, la mujer, si a un caballero... mira a una señorita, dice, ah, un viejo verde. Ahora, si la señorita mira a un muchacho más joven o... Es una gauchita. Por no, eso, dice, ay, qué bueno, ay, no, mirá qué piola que... Y por eso, ese es el dicho, el hombre propone y la mujer dispone. No, ¿y qué tiene que ver por eso? Por eso te digo, ¿qué tiene que ver? No se cumple en realidad. No, no la entendí igual. Pero lo que yo decía es otra cosa. ¿Qué? ¿Por qué está visto así? Que si el hombre mira a una chica, es un viejo verde. Si la mujer mira a un hombre joven, está bien. Claro. Ahora me entendió. Había entendido, sí. Digo, el vino, demasiado vino. Dijiste al revés, porque si el hombre puede tener un montón de mujeres, si el hombre tiene un montón de mujeres, es el macho. Y si la mujer tiene... En ese caso, si el hombre tiene un montón de mujeres, es un macho bárbaro. La mujer es una puta. Obvio. Sí. Porque no estamos haciendo una defensa. Estaba pensando al revés lo que vos No estabas estamos haciendo una defensa de eso. No, obvio. El otro día alguien decía que si el tipo es casado y engaña a la mujer, es un piola bárbaro. Pero si la mujer es casada y engaña al marido, es una... También a cualquiera, sí. Y tampoco, porque... Claro, hay diferencias entre ambas cosas. A mí me pasó caminando acá por Capital, iba caminando y pasa una chica muy linda y me... Le hice un piropo. Todas son muy lindas. Sí, pero no me pude resistir y... Y la miré pero de arriba abajo, ¿viste? Y pasó otra mujer y me dice, como que si me agredió, como que si yo era un... Un claro, eso pasó. No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Me armó un quilombo porque yo estaba mirando a una mujer, o sea... Se como, puso celosa. Yo quiero decir una cosa. A mí me preocupan las mujeres que se ponen provocativas o A ver, no es provocativo, pero que se visten mostrando lo que tienen, ¿sí? Sí. Pero cuando vos mirás, decís, ay, ¿por qué mirás? Claro. ¿Para qué te pones? Claro. Y me parece que los tipos también, o sea, pero los tipos somos más histéricos y nos gusta igual que nos miren. Igual hay mujeres que tienen y no pueden esconderlo, lo que tienen. Vistan como No, vistan. Pero yo estoy hablando de otra cosa. No, está bien, pero no, yo estoy hablando de otra cosa. Malena quería decir algo. Sí, porque ayer justo estábamos hablando de esto en alguna conversación con mujeres y ahora hay un término nuevo que no es ni mujer ni hombre. Que se usa como lo pansensual. Pansexual, ¿lo escucharon nombrar? Pansexual. ¿Saben lo que es lo pansexual? Los panes que vendo yo a la mañana. No, se llama a aquellas personas cuya orientación sexual no tiene distinción de género ni de sexo. O sea, que le da lo que venga, si es ser humano mejor. Sí, no solo es bisexual. No. Uno puede elegir lo que quiere. El trans, el traba, el hetero. Ojalá Dios la oiga, Malena, que uno pudiera elegir lo que quiere. Sí. Muchas veces tiene que elegir lo que puede. Uy, callate que ayer justo estaba mirando. Ayer vi ayer vi la película de El doble del diablo, que era la de Saddam Hussein. El chabón estaba re limado, le daba a todas, le daba a los travestis, le daba a los hombres, mujeres, secuestraba a las nenas que iban al colegio y se las llevaba. ¿Cuántas veces tenemos que decir que no vayas a esos cines porno de 2x1? Lo vi por Netflix. Igual ahora muchas de estas cuestiones de elecciones sexuales se están dando por páginas virtuales o por páginas de celular. Por ejemplo, Tinder. Hay muchas mujeres ahora en Tinder buscando mujeres o esto que se da pansexual. ¿Qué con la panza? ¿Qué onda? Por ejemplo, te también... Que si es con la panza, sí, voy ganando. Hay muchos manos, matrimonios. Parece que es pan, queso. Claro, a ver quién llega primero. Hay matrimonios buscando otros invitados para sumar a sus matrimonios, a sus parejas. Eso lo vi. Swinger, eso se llama swinger. Intercambio de pareja, ¿no? Swinger, sí. Y hay boliches que son swinger y que se va directamente, exclusivamente a buscar. Sí, a buscar parejas verbo, para. ¿Cómo sería? Zunguear. Vamos a zunguear. ¿Qué opina de esto, Cristian? Yo no sé, o sea, lo que decía, ponele, ¿no? Que yo iba caminando, me hace un escándalo porque estaba mirando a una mujer. Se quedó con pero, esa. Pero. Dejó si de pasa, mirar mujeres si, ese día. Si pasa al revés. Si una mujer te mira a vos, me mira a mí a full, sí, no va a pasar nadie otro hombre y le va a decir salvo un marido. Para mí eso fue de celos, porque usted miró a la chica, después venía alguien atrás y no la miró. Y usted tendría que haberla mirado también. ¿Pero qué se hace con esto, Malena? A ver, cuénteme usted, ¿qué se hace con esto que yo planteo? Digo, ¿por qué hay estas diferencias? ¿Por qué? Porque no conocen lo que es el pansexual. Desde hoy en adelante, el que escucha que es el pansexual ya no va a tener prejuicios para nada. ¿Qué tiene que ver eso con que es la trisexualidad? Mamá de uno puede elegir. Yo apenas llego a una sexualidad y imagínense. Tres. Bien. Se va a desabrochar. Esto, claro, esto se está poniendo un poco espeso. Uno puede elegir estar con cualquier persona más allá de su elección sexual. Sea homosexual, bien, travesti, bisexual, lesbiana, lo que sea. Bien, pero esto no quiere decir que como sociedad tengamos claras estas pautas, ¿no? De que si un hombre y una mujer tienen los mismos derechos, si tienen ganas o deseo de estar con un otro, pueden estarlo, sin que sean juzgados, ¿no? Sí, es así. Es que las leyes de la sociedad van más lento de lo que la sociedad hoy está viviendo. Así, o sea, es. Hoy la sexualidad es mucho más libre de lo que las normas de la sociedad pueden ir como, no sé, procesando y regularizando. O sea, va mucho más lento que lo que la sociedad está viviendo. Hoy. ¿Y en otros países te apedrean por el adulterio? Sí, en los países donde el tema religioso, por ejemplo. Tema religioso, sí. Países árabes o... ¿Usted es le dice piropos a las chicas en la calle? Sí, pero yo le digo usted piropos. Usted es muy lindo y las chicas le dicen piropos a usted. No, ni a Pablo. ¿No? Dani. ¿Eh? Dani, ayúdame, dame una mano. Te estoy ayudando, te estoy diciendo la verdad, ¿no le dice nada? Sí, yo le digo, pero... ¿Qué le dice? Qué linda que estás, hermosa. Es muy romántico, Marce, ¿no? Ayer fui a tomar un café. No le digo, negra, vení para acá que te hago un recubierto de baba. No. Se enojó fue a la mierda, Marcelo. Se enojó. ¿Quiere que ayer fui a tomar un café con dos compañeras de trabajo? Le digo cosas lindas. Y cuando me levanto, una señora me dice, se le cayó el papel, va a decir del bombón. Y no, miré y se me había caído de verdad una nota que tenía. La puta madre. Digo, por fin me dicen un piropo. Ya te habías puesto colorado, ¿no? Claro, digo, por fin me encima con dos compañeras. Sí, pero bien, bueno, cómo son las compañeras. Está la trisexualidad ya. Bueno, fíjense, Cristian quiere decir algo. ¿Qué programa que tenemos hoy? Por Dios. Todos así. ¿Quiere decir algo, Cristian? No sé. No, me quedé en eso, ¿viste? O sea. ¿Le dijo algo a la chica, Cris? Ya Chris. Te va a volver a pasar que pase otra chica bonita, Cris. ¿Pero le dijo algo a la chica? No, ninguna otra loca que se ¿usted le dijo algo? Pasó, que era linda. No le dije nada, solamente la miré. Ay, ya como la habrá mirado, la habrá desnudado con la mirada. La baba se le caía. Qué malas que son. Porque ustedes no miran y se les cae la baba, nosotras, ¿no? Nosotras también miramos. Pero somos más disimuladas. La mujer yo te digo la verdad, cuando era chica, más chica, sí, les gritaba a los pibes que me gustaban. De pendeja, ¿no? ¿Le gritabas cosas? ¿Qué le decía? Me muero, eso quiero saber. De pendeja. Iba a cambiar el tema y ahora lo quiero saber. De pendeja sí, de chica, ¿eh? O sí, les tiraba besos. No, pero lo que hacen las minas cuando te gritan algo es si... No diga minas, dígale señorita. Las mujeres... Las pibitas, cuando pues pasan, son más pibas que son. A mí me han gritado, hola, lindo, qué sé yo, pero si es cuando pasan en un auto, ¿viste? Pasan en caravana con un auto. Que de cobardes. Claro. Usted también es muy lindo. Están en patota y... con otras mujeres. No pasan por al lado y te dicen, hola, qué lindo que sos. Yo sola tampoco. No. Yo tenía en caravana, así en un grupo con tus amigas, claro, pasás en un auto y gritás, porque hola, lindo, ¿no? Porque son como las barras bravas. Mi amor, ¿cómo te doy? Ah, bueno. Son como las barras bravas, ¿vio? Que le gritan de lejos. Especies va de barra brava. Claro. No voy a seguir por el tema. Bueno, listo. Quedó todo aclarado. Quedó claro. Tratemos de ser iguales. Si a ustedes les gusta mirar, a nosotros también. Claro. Si puedo filmar, bueno, qué sé yo. No sé. Para mí, por eso, igual estamos en una nueva época, con nuevas modalidades de vincularse. Vos pensás lo que es el Tinder. Vos tenés millones de fotos donde todo el tiempo estás viendo fotos de otro, y seleccionás al otro por una foto, pero en realidad el otro no sabes nada más que esa foto. Yo soy chapado a la antigua. Son nuevos modos de vincularse. Sí, yo tampoco tengo el Tinder, ¿eh? Yo soy chapado a la antigua. La verdad es que no puedo concebir una relación, aunque sea romance. No, de del momento. Romance casual. Con alguien que no conozca. Claro. O sea, no podría tener una relación con alguien ciegas, que no conozca. No podría tampoco. Bueno, por ejemplo, yo tengo amigos que les ponen a todas que les gusta y después la que pica, pica. Bueno. Sí, es así. A mí me pasa eso. Yo no podría, tener una relación con alguien que no conozca. O sea, Dani no puede ser swinger ni a palo. No, ni a palo. No puede estar en la trisexualidad. Yo no puedo, le voy a invitar, Dani. No, dale, Dani, ni... tírate a la trisexualidad. No. La trisexualidad es la moda. Déjeme así, que estoy bárbaro ya así. Bueno, les cuento, el sábado estuvo en Parque Centenario un festival que se llama Argentina No Baja. ¿Sí? Hablando de poner un poco de seriedad, porque hay un montón de medios de comunicación, de políticos, etcétera, etcétera, que quieren bajar la imputabilidad de los niños. No tengo ahora la cantidad, pero es muy, muy bajo los hechos de inseguridad cometidos por niños. ¿Sí? ¿Por qué no queremos que se baje la imputabilidad? ¿Por qué no sirve? Porque es ineficaz para combatir la inseguridad. O sea que, esto que decía, entre niños de 14 y 15 años es ínfima lo que hacen. Porque empeora la situación en vez de resolverla. Por el tipo de delitos cometidos por los más jóvenes, aplicar políticas de endurecimiento. Porque utiliza a los adolescentes como chivo expiatorio. Los estigmatiza culpándolos de problemas que son en primera instancia de violencia institucional. Porque casi siempre cuando hay un problema tiene que ver las instituciones que no dan contención ni abrigo, ¿no? Confunde el fondo de la cuestión, que el problema no es la penalización y la represión, sino la seguridad, el control y la prevención, ¿sí? Porque es inconstitucional, porque la Argentina firmó un decreto para que esto no pasara, ¿sí? La ley 26061, el Estado debe dar prioridad en sus recursos y garantizar a todos los niños y niñas y adolescentes sus derechos por mandato constitucional, de acuerdo a lo que ellos mismos suscribieron en el encuentro de derechos humanos a nivel mundial. Entonces, por todo esto, decimos no a la baja. Hubo 4 mesas redondas donde estuvieron políticos, sindicalistas, referentes de derechos humanos, actores, gente común. Y participaron debatiendo esto. Y después terminó hablando el ex juez de la corte, Raúl Zaffaroni. Y terminó con un show de música que les quería contar, que es la primera vez que he escuchado este tipo de música. Es un festival de rap, pero tiene un nombre. Se llama Freestyle, una cosa así. Sí. ¿Cómo se llama? Freestyle. Que me pareció... Freestyle. Sí. Alucinante. Le preguntaban al público que el público dijera palabras que le habían. Palabras y de ahí arrancan, pam, arranca. Pero sí, además había buenísimo. 6 personas arriba del escenario, 7. Uno hacía los ruidos. Claro, beatbox. Eso, el beatbox. Y los demás iban pasándose la posta con las palabras. Sí, eso. Así está que impresionante. Eso. Como estamos en el programa 45 y es el vino, vamos con. Vino Mariani. Mariani del Indio Solari, ¿le parece? ¿Tiene ganas de escuchar un poquito? Muy Vamos. Bien. Cuando quiera el señor Nicolás Mogia, estamos con Vino Mariani. Thank you. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radio Gráfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quédate, quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. ¡Oh! Volvimos. Todo el debate que armamos en la propaganda, en la pausa. Increíble, increíble. Porque además viene. La estoy escuchando. Está llegando. Es ella. ¡Sí, sí, sí! Ha vuelto del más allá con nosotros. Yamika Yamilet, nuestra señora del horóscopo. Buenas noches, compañeros. Vengo con mi escoba mágica voladora, llegando al aire. Muy bien, estoy muy contenta. El viernes fue mi cumpleaños, la pasé re bien. ¡Feliz cumpleaños! No nos invitó a ninguno. Todo el fin de semana viajando por todos los planetas festejando. Así que sos con la velita. Hoy. Sí. Qué bueno. 33 velitas soplé. Con razón. Siga. Bueno, no voy a decir nada. Así que estamos en el mes de cáncer. Bueno, arrancamos ya. Cumpleaños mi vieja este mes. Pero ahora estamos en julio, sí. ¿Qué sí, día sí. cumple? 27. Ah, no, mi hijo el 28. Ya es de Leo. Ya es de Leo. Ahora, bueno, vamos a escuchar lo de cáncer, lo de signo de cáncer. Sí, sí, teléfono, atienda. ¿Sabe quién es, no? Sí, quieren saber. Que le leo el mensaje. Quieren saber su horóscopo. Exactamente, llamó. A ver. Llamó Teresita de Liniers. Mandó un mensaje. Mandó ahí, un WhatsApp. Si quiere saber, bueno. Sí. Mucho cuidado con cometer imprudencias que podrían dañar su ambición futura. Antiguos problemas inciden en el clima afectivo, haciendo difícil el entendimiento. Espera un minuto. Un difícil clima que hace difícil el entendimiento de la pareja. ¿Cuál sería, por ejemplo, para usted? Los celos. Ahí siguen llegando los mensajes. Exactamente. Siguen llegando, ve cómo están, cómo me extrañaron. Sí, no viene nunca. Me vienen, me saludan todos, me mandan feliz cumpleaños. Usted, gracias a todos por los mensajitos. Exactamente. Llamó Carlos de Agronomía y dice que le manda un saludo por su cumpleaños, que le gustaría hacer velita para que usted lo sople. Bien. Y bueno, después voy a ver si consultar con mi escoba a ver si llega hasta allá. Bien, ¿usted ¿Qué cosa haría esto que está leyendo Yamika de su horóscopo que haría que conflicto en la pareja? No, pero él es de Géminis. Él es de Géminis. No importa, pero para, ¿cuál sería para él el problema? Y sí, puede ser como dice Marce. Los celos. Los celos, sí. Por ejemplo, su pareja, ¿le perdonaría una infidelidad? Pero los celos depende, porque uno no es celoso cualquier cosa. No. O está todo el tiempo celoso por cualquier pavada, o hay algo concreto donde de verdad hay una situación confusa. Porque hay personas que hacen todo el tiempo problema por cualquier estupidez. Te diste vuelta y ya es un problema. Pero uno claro. Deja de ser celoso porque ya no quiere o porque está más seguro de sí mismo. O sea, la pregunta en realidad es, Cristian, ¿sos infiel? No. Nunca. Bueno, entonces no te gustaría que a vos te sean infiel. No, esa no me gustaría. Así es la realidad. Sí, vos, sí. Marce, ¿sos infiel? Se lo contesto más tarde. Acaba bueno, de llegar un mensaje de Alejo. Esas preguntas no se hacen. No se hacen esas preguntas. Dani. Sí. Pero voy a aclarar algo. Sí. Cuando uno dice ser celoso y frente a cualquier cosa, el ser celoso requiere un gasto de energía constante que lleva a un estado muy perturbador para la persona. Sí. O sea, sí. No es algo que se vive placenteramente, es algo muy perturbador. ¿Hay grados de celos? Sí, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, yo digo, ay, no un celo así enfermizo, pero yo soy celoso de mis amigos. O, pero no que soy celoso porque no quiero que mis amigos hablen con otro, sino que quiero que mis amigos sean bien tratados y que nadie los joda. En ese sentido, ¿no? Sí, igual se nota que sos así, Dani, vos. Que tenés ese como esa cosa amistosa, que sos muy, muy buen amigo y... Y no te gustaría que a tus amigos le hagan cosas feas, claro. A mí me como a vos también te gustaría que tus amigos te valoren lo mismo de vos. Gracias, no quieres ser mi psicóloga. Y bueno, ser astróloga es casi ser psicóloga. Sí. Gracias. Sí. Siga, Yamika. Bueno, entonces vamos con el horóscopo chino, seguimos. Bueno, estamos en el año del gallo. No se meta en una discusión que sea ajena a sus intereses. Se renueva el amor en la pareja. Controle a los menores. Los nervios actúan sobre el aparato digestivo. Deportes y dieta natural reponen fuerzas. Mire, yo tengo un amigo que cumplió años, Alberto, cumplió años ayer, 4 de julio, y él es gallo de baba. Gallo de baba. Yo soy gallo también. Bueno, entonces este horóscopo fue para vos. Para vos sos gallo yo, también. Yo soy gallo. Yo soy rata. De ¿rata cáncer. De qué? De alcantarilla. Rata de cáncer. Y bueno, voy a leer el de rata. Sí. Jornadas brillantes por algunos acontecimientos beneficiosos. Su cónyuge no le ocasionará trastornos. Al se contrario. Le hará vivir buenos momentos. Momentos plenamente favorables en el amor. Ah, bien. Muy bien, su cónyuge. Un aplauso para el cónyuge. Ah, claro, bien, bravo. Y sí, ¿quién dice, pudiera? Para que un plan tenía que tener algo bueno. Claro, bien. Se casó Messi. Y se separó Cristian. ¿No, Dani? Sí, obvio. Claro, un quilombo Rosario el viernes. No se podía llegar, no sabe lo que era la circunvalación. No se podía, helicópteros, no, autos, micro. Yo me fui en el Fiat 600. Lo que pasa es que es complicado porque recalienta el Fiat 600 y el traje, no sé cómo me llegó, un poco arrugado. Por suerte había peluqueros que te planchaban el pelo y como yo pelo no tengo, me planchaban el... Sí, el flequillo, Dani, te digo, siempre, acomodate el flequillo. Sí, no me sale. Y lo que hago es plancharme el traje. Pero qué quilombo que era. ¿Usted pasó por la alfombra roja también? No, entré por donde entran los mozos. Pero qué lindos que estaban. ¿Qué le hicieron? ¿Una careta? Qué lindo que estaba Messi, ¿eh? Claro, ella estaba muy linda, pero Messi también estaba lindo. Todo. A Shakira la hicieron un poco percha, ¿no? Hubo problemas con Shakira. Le criticaron mucho el vestido. Y además porque no fue con Antonito. Porque el vestido era lindo, era negro acampanado, pero se parecía mucho al de otra invitada. Upa. Y la criticaron igual, porque no se la criticaron. Volvemos al tema de... Vamos a criticar a Shakira. Claro, además porque tenemos para criticar a Shakira, ¿viste? Le dio... Shakira me parece que fue media sencillita, así, como que no le dio mucha pelota al look. Bueno, tampoco, ¿viste? Se casaba... era Messi, ¿viste? Y bueno, Messi es Messi. ¿Y saben qué hizo Piqué? No. Había una sala de juegos para los invitados. Que se cuando fue a tenían jugar a la Play. Se fue a jugar, no sé, a un juego, a las cartas se fue a jugar y perdió $15,000. En el interín que se fue a la sala de juegos, perdió $15,000. Porque el casamiento fue adentro del casino de Rosario, sabía, sí. En el hotel del casino. Bien. Por eso Piqué en un momento se escapó. No, estaba habilitado para los. Para jugar, claro. Para cerrame jugar. El casino también. Dijo Messi. En el City Center. Claro, exactamente. ¿Usted vio algo del casamiento? ¿Estuvo ahí? Sí, ¿o estuve, estuvo tratando de colarse? Claro, yo, o sea, fui como periodista. Ah. Y vi que había mucha peluquería, mucha gente que... ¿No daban abasto los peluqueros de Rosario? Sí. Por eso tiene arreglada la barba, ¿no, Cristian? Claro, si ahora viste el look que tengo. Sí. Bueno, de a poquito vamos mejorando, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que se casó Messi. Ya está, ya no pueden romperme la bola. El que se separó fue Cristian Castro. Sí. Que duró 3 días casado. Ay, qué lindo. ¿No se había casado hacía 2 semanas? ¿No se había casado hace 2 semanas? No sabemos. Es complicado, ¿viste? Lo de Cristian Pero a veces Castro. Pasa eso. Uno está muchos años en pareja, se casa y se separa. Por eso dicen, a veces por eso uno mejor no se casa. No casarse, claro. Ni casarse ni embarcarse. Claro, exactamente. Marcelo, ¿tiene algo usted informativo sí, para mí? ¿Quiere que le dé vuelta el micrófono? Estaba viendo en las calles de mi barrio que están haciendo las calles, ¿no? Y le sacan los costados que tiene adoquines. ¿Los cordones? Los cordones, los costados. Porque hay una parte... Unas banquinitas al lado de las calles del cordón como para que pase el agua, ¿cierto? No sé qué están haciendo. La cosa es que se están llevando los adoquines. Y están... Oh. ¿Por eso del cordón de la ¿Sabe cuál es la función de los adoquines? La función de los adoquines era como absorber el agua de las lluvias. Por eso entonces ahora tanto. Hay muchas... ciudades o muchos barrios que se inundan porque precisamente la función de la adoquina es filtrar el agua por la forma en que están ubicados y por la composición que tienen. Claro, además porque filtra el agua entre ellos. Ahora las calles baja el agua y se inunda algunos lugares, que es lo complicado, ¿no? Bueno, la cosa es que se están llevando todos los adoquines y están haciendo con cemento nada más. Claro. Le ponen cemento. A donde iba el adoquín. Y eso trae quilombos. Y después se inunda. Y también están tirando muchas casas abajo, muchos conventillos. Acá en la Boca, ¿no? Acá en la Boca, sí. ¿Cuántas cosas que están haciendo? ¿Usted qué tiene por ahí, maestro? Y yo tengo varias noticias. Tengo una de Diego Armando Maradona. Dice que lo acusaron de acosador. Pobre, una periodista rusa. Pobrecita. ¿Vio los audios con la correntina? ¿Eh? ¿Los audios con la correntina? ¿Escuchó? Más o menos. Antorcha. Ah, antorcha, sí. Ahora con una rusa. ¿Cómo le dice? ¿Cómo se dirá antorcha en ruso? Antorchen. Tomarich. Sí, dale. Dice, tras la final de la Copa Confederaciones, Diego volvió a hacer noticia por un escandaloso encuentro. Aún así, los medios locales dijeron que la joven quiso llamar la atención. A Morla, el abogado del ídolo, le resultó sospechoso. Resulta que, bueno, una periodista rusa alteró el protocolo e instaló una denuncia en contra suyo. Según declaró Yekaterina Nazdolkaya. ¿Cómo, qué pronunciación que tiene, maestro? Me valió loco, repítamelo. Yekaterina Naldoskaya. Imagínate para decirle Yekaterina Naldoskaya, estoy hecho una antorcha. Está practicando. Estoy hecho una antorcha. Maradona intentó quitarle la ropa cuando ambos quedaron solos en la habitación. ¿Por qué quedó solo en una habitación? Yo me quedo solo con una Caterina Antorchen. Yo cuando voy a Rusia paseo por el Kremlin, nada más. Porque dice que la muchacha había subido solamente con el propósito de hacerle una entrevista. Oh, ¿a la habitación? ¿Eh? A la habitación. En la habitación, sí. Sí, él estaba en la cama tirado con una bata roja de seda. Sí. Para colmo dice que vino su ayudante que arrojó $500 y luego llamaron a los guardias de seguridad. ¿El ayudante hombres, de quién? Perdóname, ¿de Maradona? El ayudante de Maradona le tiró $500 a la mujer. Debe ser mucho, $500. $500 nada más. Y en Rusia debe ser. Rusia, vos sabés lo que podés comprar con $500. Tres hombres me sacaron de la habitación, dice. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas, declaró la turbada Nazarkaya. O sea, además antorcha turbada. Qué bárbaro, por favor. Cuénteme qué tiene usted, señorita. Tengo la pregunta filosa. Ángel de Brito le preguntó a Amalia Granata en Los Ángeles de la Mañana, en el 13, ¿no te llamaron más para el Bailando? Y la invitada, no, que habló de su candidatura política y que participó en el concurso de Marcelo Tinelli en el 2010, respondió, no me quieren en esa empresa, por ideas del sur. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Te peleaste con alguien? Quiso saber el conductor. No sé, dijo Granata. Pero Analía Franchín, la panelista del programa, intervino. ¿Pero por qué crees que no te quieren? ¿No puede ser que no les intereses que estés y ya? ¿Sabes lo que le pasa a Granata? Perdón, nos peleábamos por agarrar el micrófono. Sí. Granata está mal. ¿Por qué ella la invitaron a TN para hablar? Porque ella es candidata por el masismo y defendió a Cristina. Claro, pero la invitaron a TN y lo único que hizo fue defender a Cristina. Parecía una infiltrada. Está re loca, claro. Está re loca. Me parece que le fallan un par de patitos. Claro, los de TN se miraban entre ellos porque no podían creer. Y la mina seguía repitiéndolo que con Cristina estábamos bárbaros. Entonces, ¿por qué no militás con Cristina en vez de con Massa? Dejate de joder. Dios mío, qué me agarró Massa, ¿no? Por favor. Cristian, ¿qué tiene? A ver, que Marcelo también está esperando una noticia bomba. Sí. Se cumplieron 25 años de la muerte de Astor Piazzolla. Don Astor. Sí. Gran cazador de tiburones, ¿sabía? ¿Eh? Que Astor Piazzolla era un gran cazador de tiburones en Mar del Plata. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿No era... hay tiburones en Mar del Plata? ¿Eso crees vos? Te juro, el tipo tenía una casa en Mar del Plata hay pocas marinas. Pero bien, no, al fondo te tenés que ir. Bueno, sí, no dije que lo cazaba por la peatonal. Por la playa. Sí, claro, adentro. Iba. Para pescar tiburones tenés que ir adentro, Malena. Ay, yo mira, a Marvin una foca marina. Siga, por favor. Murió Astor Piazzolla. Vamos a dar una noticia de último momento. Sí. Murió Astor Piazzolla. ¿Hace cuánto? Astor Piazzolla. Hace 25 años. Sí. ¿Sabe que yo me acuerdo que estaba haciendo ese día, pero no lo voy a contar? Dice, Piazzolla emergió del mejor linaje de la tradición tanguera, la orquesta de Aníbal Troilo. A la que luego desafió para finalmente instalarse en el canon que hoy ocupa. Su legado trasciende un género, las bateas universales de Amazon lo ubican simultáneamente en las categorías del tango, el jazz, la música clásica y el world music. La verdad que sí, que es un World Music Award. Un músico de la puta madre. Piazzolla, me encanta Piazzolla. Ideológicamente no, pero la verdad que como músico era un capo. Marcelo, ¿tiene algo hablando de casamiento de Messi? Dice así, vende su alianza por internet luego de descubrir que su novio era gay. Resulta que esta parejita se iba a casar. ¿Cómo se llamaba? ¿Lo sabe el nombre? Sí, Ernestesia. Ernestesia, y él Silvio. Silvio, sí. Como Solán con... Y Rodríguez. Sí. ¿Y? Y se iban a casar y se dio cuenta que era gay. Descubrió que era gay el tipo. Y terminaron vendiendo los anillos en internet. Qué bárbaro. ¿Compró alguno o no? No. Malena, ¿qué tiene Malena? Bueno, tengo algo que fue motivo de mucho debate durante la semana pasada y durante esta, y creo que va a seguir, que tiene que ver con salud. Saben que hay una diputada del PRO, Paula Urroz, que presentó un proyecto de ley para buscar terminar con la obligatoriedad de las vacunas. ¿Sí? El tema es que en nuestro país el derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución y esto viola la Constitución. Hubo mucha polémica en relación a esto por la importancia que tienen las vacunas en materia de salud pública en nuestro país y en el mundo, porque uno de los grandes descubrimientos de los últimos años en nuestra historia fue precisamente el poder investigar y hacer uso de las vacunas para prevenir enfermedades. El terminar con esto implicaría un grave perjuicio para la salud y aumentaría todo lo que sea la mortalidad infantil, pero no solo la mortalidad infantil, sino la mortalidad de toda la población. Claro, porque ahora hay padres que dicen, ah, yo elijo no voy a vacunar a mi hijo, pero es uno en 30 pibes en un grado. Sí. Cuando, si eso pasa y son 30 pibes, van a infectar a montones de pibes. Sí. Esta misma diputada ahora está proponiendo que la homeopatía esté cubierta por las obras sociales, así que imagínense qué grado de... Sí, y en relación a esto que vos decís, Daniel, es importante porque digo, el padre que decide no dar la vacuna a sus hijos, en realidad su hijo cuando va al jardín no se agarra el virus o se lo agarra de manera leve porque otros 29 están inmunizados contra ese virus. Porque si uno ve las consecuencias que podrían tener, por ejemplo, la rubiola, la varicela, la poliomielitis, las consecuencias son terribles en países donde estas vacunas no se dan. Entonces, digo, uno tiene que tener conciencia de esto y no puede quedar solo a criterio de la población. Hay algo acá que se llama salud pública, ¿sí? Y los costos serían muy altos para la población. Así que, bueno, nada, después seguiremos hablando de esto. Sí, vamos a seguir porque es un tema que no se agota, ¿no? Decíamos que estuvimos en el programa del vino, el programa 45, y buscamos el tema del indio Vino Mariani y también otro que tiene que ver con el vino. Y de paso, contarles de una banda muy vieja, se llama La Máquina de Hacer Pájaros. ¿Conocen esa banda? ¿Alguno alguna vez escuchó una banda que se llama La Máquina de Hacer Pájaros? No, la verdad no. ¿Y quién está integrada? Menos, ¿no es cierto? Bueno, es la banda que Charly García armó tras la separación de Sui Generis. Es un proyecto novedoso que abandona el folk que hacía Sui Generis para hacer algo más sinfónico. Duró muy poco, en el solo año 1976 y 1977, donde salieron dos discos, La Máquina de Hacer Pájaro y Películas. Este grupo hacía lo que me gustaba, dijo Charly García en un reportaje. Como que lo que tenía ganas de hacer era eso. Tocó con muchas bandas muy importantes, porque mientras tocaba con La Máquina, Charly buscó hacer otras cosas. Armó Por Su Gieco. Por Su Gieco era la unión de León Gieco, María Rosa Llorio, que era su esposa en ese momento, Raúl Porchetto y León Gieco y Nito Mestre. Por eso, por Porchetto, por Sui Generis, y Gieco por León Gieco. Pero era esta cosa que quería lograr Charly, de encontrar una banda que lo represente. Buscó gente muy importante como Ana María Cuatraro y Héctor Denguis para hacer este coros. A Carlos Cutaya, que había tocado con Pescado Rabioso, con Spinetta. Y así fue armando esta banda. Tocaron en muchos lugares importantes como bares, clubes. Una vez hicieron un recital en vivo en Canal 11. Y los intérpretes o integrantes que estaban en esta banda era Charly García en teclado y voz, Carlos Cutaya en teclado, Gustavo Basterrica, que después fue Los Abuelos de la Nada, había sido Papos Blue, en guitarra, José Luis Fernández en bajo y Oscar Moro, que era uno de los mejores bateristas que tuvo la Argentina, que después fue Serú Girán, fue Pescado Rabioso y muchas bandas, ¿no? Así que vamos a escuchar de La Máquina de Hacer Pájaros, Iba Acabándose el Vino. Thank you. Bueno, estamos al aire y ya nos vamos. Nos tenemos que despedir, el tiempo es tirano en la radio también, no solo en la televisión. Nos gustaría seguir horas y horas y horas, pero bueno, nos tenemos que ir. Gracias Nico Moggia por operarnos, en la operación técnica Nicolás Moggia. Gracias por los chiches nuevos. Gracias por tanta magia. Hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. Chau, chau. No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno.